Acaríciala, tócala, siéntela, escúchala. La erótica social está aquí contigo, con todos los sentidos, ahora y consentida. En Ahora Sol Radio, la erótica social. Tocándote con las palabras, de nuevo desde la erótica social, estoy aquí para descubrirte puertas, quizás aún por abrir, y ensoñando con gozo contigo. Y a puntito de estrenar primavera, y con el deleite de tus más sentidas sensibilidades sobre la mesa sonora de este universo, nos volvemos a encontrar por segunda vez. Estamos aquí para aquellos y aquellas que sienten y se sensibilizan con la magia de lo afectivo, para quien se sensibiliza con el resto de la sociedad, empezando por una misma y por vosotros mismos. Para quienes la provocación es fuente de inspiración y para quienes defienden lo humano con pasión y valentía. Por todos los seres que buscan recuperar su libertad y una paz habitable en sus hogares. Para quienes buscan un lugar y ser acogidos con calor humano. De boca a boca. De beso a beso. Y de mordisco a mordisco. Lanzo esta catarsis en las ondas desde una radio que nace por y para la libertad de expresión. Aquí también está la erótica social. Ahora Sol Radio es una emisora que nace de la calle, con y para lo social, en la búsqueda de saltar las barreras y obstáculos que tratan de imponernos, pero que no podrán. Esos ciertos factores imponen cosas que nosotras y nosotros nos colamos por los agujeros de lo subversivo y lo alternativo para llegar hasta ti. Y aquí está este programa recién nacido, La Erótica Social, que también se une a esta insumisión y reclama aún más lejos. Reclama la coherencia en la lucha social. Ponerle el legítimo poder del eros a la identidad, a la revolución, a la libertad, la vida saludable y real, así como la felicidad que porta el placer y lo lúdico a través del cuerpo y sus emociones y sensaciones más sostenibles. Y aquí está la erótica social para recordarte que sois el Homo Ludens y nosotras la Mulier Ludenten. Somos seres lúdicos y sociales por excelencia. Y a esta vida hemos nacido para disfrutar, para ser tocadas y para ser tocados y acariciados con calidad y afecto, desde lo consentido y consentido. Aquí anda la bruja, de revuelo para tus oídos, con chispazos de placer para tu piel y todos tus sentidos desde la erótica social. Una vez más, la erótica social está aquí para tocar, sentir, reír, soñar, bailar, comer, beber, follar. Portar la bandera de las felicianas y de los felicianos desde el sentido más epicureísta de la vida, aquí y ahora. Te encuentras con la erótica social, no solo en esta emisora, en tu cotidianidad, en ti. Tienes incorporada la erótica. Aquí, sin embargo, en este espacio, en este momento, somos un espacio donde elegimos ser feliz, bien tratadas y caminar con gozo. Somos conscientes de todo lo que nos sucede alrededor y vamos a combatirlo. No vamos a decaer, porque hemos nacido para ser libres y para ser amadas, para que seáis amados. Vamos a cuestionarlo todo aquí en este programa, a gozarlo todo y jugar con todo, desde lo más auténtico y divertido hasta lo más sensual y dulce de las ternuras, sin olvidarnos, por supuesto, de lo mejor de la perversión. La erótica social es la revolución desde el interior, porque no hay revolución sin cuerpo, sin buen sexo y sin amor. Thank you. Y aquí está, de nuevo, y por segunda vez, esta bruja, con una nueva edición llena de más hechizos volcados para la erótica social. Habrá sorpresas y visitas telefónicas, y como ingredientes fundamentales para completar el puchero de la bruja. Sola no puedo. Por supuesto, llamaré a la imprevisibilidad de la vida. ¿Qué estará haciendo? A ver si también está. Cualquier cosa puede suceder. A ver qué nos cuenta. También hoy escucharemos principios teóricos sobre la psicología del desarrollo humano. ¿Qué importancia tiene todo lo que nos pasa en los primeros años de nuestra vida hasta nuestra senectud? Escucharéis muy buena música, elegida con premeditación y alevosía, para el disfrute de tus oídos. Y cómo no, también habrá momentos para la poesía dulce y sugerente. Cada uno y cada una que lo lleve al terreno que quiera. Es para vosotros y para vosotras. Y por supuesto, todo será con placer, por el placer, para el placer. Nos movemos entre el placer y el displacer. Y yo no voy a ser menos. La edición de hoy en la erótica social lleva por título El cuerpo. La afectividad incorpore sano y con conexión con la naturaleza salvaje. Empezamos a lanzar preguntas. ¿Dónde está el cuerpo para la erótica social? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué relevancia puede tener para nosotras y para nosotros esa estabilidad? ¿Para lo social? ¿Para lo mental? ¿Para lo físico? ¿Para la política? ¿Realmente es relevante? ¿Cuántos cuerpos habrá? Estas preguntas y muchas más surgirán a lo largo de este encuentro. Pero te garantizo, y ya lo he explicado en la primera edición, que la erótica social provocará más dudas que respuestas. Porque tu ego, más reaccionario, siempre preguntará, y nunca le será suficiente ninguna respuesta. ¿Pero qué más da? Además, ahora, emitimos este nuevo episodio de la erótica social en el Día Internacional de la Felicidad. ¿Te preguntas a ti misma si eres feliz? ¿Te preguntas a ti mismo si eres feliz? ¿Te preguntas si lo eliges así? También empezamos el equinoccio de primavera. ¿O el equinoccio vernal? Yo ya escucho los pájaros cantar. El equinoccio se produce entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur, en el que tiene lugar una intersección entre el ecuador y la eclíptica, que corresponde al paso aparente del sol del hemisferio austral al boreal. Que sí, no me preguntéis nada porque no tengo ni idea de lo que acabo de decir. Yo investigo, pero no me preguntéis, no soy maestra para explicar. Solo soy mera transmisora. Pero sí me queda claro que, en cualquier caso, que en el hemisferio norte el equinoccio corresponde al momento en que comienza la primavera. Aquí, ahora, justo donde me encuentro, donde tú te encuentras también. Bueno, donde otros quizás también nos encuentren, porque transmitimos desde la península ibérica. En cualquier caso, os enviamos la primavera para quien no le llegue. Al parecer, en esta época dicen que la hormona de la felicidad se dispara. ¡Hala! Eso es lo que dicen. Pero yo me hago preguntas. ¿Eso será así realmente? ¿Es así de cierto? ¿Solamente en primavera? ¿La hormona de la felicidad solo se dispara en la primavera? Atenta a esta pregunta, ¿eh? Dicen que se producen esos cambios solamente en condiciones determinadas que establecen la física, los estudios empíricos. Pero esos cambios en el cuerpo, tal y como nos lo dicen, ¿realmente se producen tal a cual así? Porque yo creo que hay muchas otras formas. A lo mejor es que no queremos reconocer esas otras formas que hay dentro de nosotras y de vosotros, porque quizás no estén aprobadas y reconocidas socialmente. Quizás tenemos miedo de ser excluidos por raritos y raritas. Ay. Y es que no nos estarán robando también nuestra sabiduría y nuestros instintos más básicos. Porque resulta que cuando estás en una verdadera escucha activa, en sintonía con tu cuerpo, entonces te das cuenta que tienes muchas más sensaciones de las que creías y de las que te han dicho. Son sensaciones que la naturaleza siempre nos propone y que nunca serán precisamente las que las fórmulas de laboratorio nos tratan de imponer, ¿no? Posiblemente estén ahí, escondidas y secretas para cada una de las individualidades, porque somos únicos, somos únicas. Sin embargo, nos imponen una fórmula del sentir, homogénea, como si fuéramos iguales. Y de muchas formas subliminales y sutiles pretenden encasillar a esa nuestra naturaleza, cuando en realidad es indómita, y la relegan a una mala fama. La tergiversan, malinterpretan sus mensajes, como si fuera nuestra naturaleza una enemiga. Bueno, a veces no es solo enemiga, también es aliada, solo en el caso que atienda a nuestros intereses humanos. Al final terminamos enlatando nuestras sensaciones y a nuestra forma de interactuar, de comer, de vivir, de acariciar, de hacer el amor, de beber, de gozar, todo. Y hasta creemos en ciertas formas de sanación que solo sanan a la economía de ciertos bolsillos farmacéuticos o ciertas manipulaciones genéticas tan dañinas para nuestra prosperidad. ¡Cuidado! Tengamos cuidado en lo que creemos, porque esa dominación sutil de nuestro cuerpo y de nuestra naturaleza va por sentidos muy poco acertados, como por ejemplo el maltrato obstetricio, la aniquilación y la patente de las semillas, las formas de inculcarnos creencias sobre cómo debemos tratar a nuestro cuerpo o al de los demás, y etcétera, un largo etcétera de ciertas mediocridades insalubres. Y claro, el cuerpo genera enfermedades para que le escuchemos, para sanarnos. Carl Jung decía: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al ser humano. Ahí nos están enviando un mensaje. Quizás si lo percibimos desde esa perspectiva, podríamos calmarnos y la lucha terminaría. Resulta que es tan sencillo como escuchar. Hasta nos han dicho cómo deben ser nuestras sensaciones o emociones. Según el día de la semana, incluso debemos actuar de una manera u otra. Según el horario del día, o la estación del año, o el estado climático. Es decir, si llueve, supuestamente debes sentir apatía o nostalgia, mirando por la cristalera de esas fotos tan maravillosas. Y si es invierno, tristeza. Si es primavera, euforia. Solamente felicidad. Y si es otoño, debes sentir pena por la pérdida del verano. Y el verano es al único que tiene derecho de llevarse las alegrías, parece ser. Vaya, ¿no te resulta absurdo todo esto? Hasta nos dictan la temperatura. Si dicen por la televisión, que es esa caja tonta que bien sabemos, que dicen que hace calor, un verano tremendo, unas temperaturas muy elevadas, pues lo creemos, sea como sea. Y aunque luego caigan chuzos de punta y nos caigan encima un vendaval, diríamos que la sensación climática aún así es caribeña, a pesar de la imposición gélida y evidente de la naturaleza, solo porque lo dice la televisión. Que si los lunes son día de abatimiento, que un domingo de tristeza porque viene el lunes, el martes ya es resignación porque ya estás dentro de una semana, el miércoles hay cierto ánimo, quizás porque ya estás dentro de la mitad de la semana y más cerca de ese deseado fin de semana, el único momento y lugar agradable de tus días. Es como la leyenda del dios Atlas, repetir y repetir sin disfrutar. ¿En serio? ¿De verdad que eliges eso? Nadie te impone. Así de esquemática es tu vida. Así divides tus días, tus horas, tu tiempo. Así decides ser feliz solo un día a la semana. Solamente así. El tiempo es el cuerpo que le pones a tu vida. Disfruta más. Sin tiempo y sin orden, no hay nada más. Solo goza y presta atención. Métele rock a tu cuerpo y fóllate a la vida. Le duele la barriguita y yo le doy besitos para alegrarle la vida. Le hago muchas coquillitas y la toco noche y día. Mi guitarra muy bonita, pero está triste y dolida. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Y enchúfala fuerte y meterla pa' dentro. Que suene bien fuerte, que suene de muerte. Y enchúfala fuerte y meterla pa' dentro. Que suene bien fuerte. Que suene de muerte. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Y enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene bien fuerte y que suene de muerte. Y enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene de muerte. Dale cañita a la niña, dale rock a cosa fina. Dale cañita a la niña, dale rock a mi alegría. Dale cañita a la niña, dale rock a cosas finas. Dale cañita a la niña, dale rock a mi alegría. Mi guitarra está malita, le duele la barriguita. Yo le doy conguitos y la baño en la piscina. Le hago muchas tonterías, yo le hago que se ría. Mi guitarra es muy bonita, pero está triste y dolida. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene bien fuerte, que suene de muerte. Y enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene bien fuerte, que suene. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Mi guitarra quiere rock y dale a mi niñita un poco de cañita. Enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene bien fuerte, que suene de muerte. Y enchúfala fuerte y métela pa' dentro. Que suene de muerte. cañita, mi guitarra quiere rock, guitarra mi niñita, poco de cañita, dale cañita a la niña, dale rock es cosa fina, sé, y dale cañita a la niña, dale rock es mi alegría, sé, y dale cañita a la niña, dale rock es cosa fina, sé, y dale cañita a la niña, dale rock es mi alegría. De alegría. Y dale a la niña un poquito de alegría. Dale rock con la vena que el rock es cosa buena. Y dale a la niña un poquito de alegría. La erótica social se enfrenta al Cronos y te invita a vivir el instante. Que reniegues de la cronológica existente, pues al fin y al cabo, el tiempo no existe. Y si el tiempo no existe, y dependemos tanto del tiempo, yo me empiezo a preguntar, ¿será entonces que dependemos de la no existencia? Claro, ¿será así entonces que nuestro cuerpo se adolece y desaparece en medio de nuestra imaginación? De ese ensimismamiento que tenemos, de tantos límites y tantos miedos, todo dependiendo de algo. La naturaleza entera es cuerpo. Se incluye nuestro cuerpo humano también, claro. Y esta naturaleza salvaje alberga una gran sabiduría ancestral que es instintiva. Y no podemos menospreciarla con creencias o maneras esquemáticas de relacionarnos con el entorno. Hay que librarse, hay que soltar. Nuestra sensibilidad no puede estar supeditada a una imitación que la generalidad impone. Solo puede estar supeditada a nuestra coherencia y a nuestra verdadera escucha de nuestro sentir emocional y corpóreo. Somos un todo, somos un compendio. Somos el poder dentro de nosotros y dentro de nosotras. Nuestro cuerpo contiene en cada célula, en cada neurona, toda la sabiduría universal y transgeneracional. Tú y yo tenemos el poder dentro. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencernos de Dios es dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencer de que en cada célula, en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Soy el poder dentro de mí. Soy el poder dentro. Soy el amor del sol. Soy el amor del sol. Soy gran espíritu y soy gran espíritu y soy. Mi vida está llena de amor. Mi vida está llena de amor y alegría. La Madre Tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre Sol no nos deja de alumbrar ni calentar. hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos, para que después de un buen ratito ya no las hagamos. Ya no las hagamos. A las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan, nos gustan, nos gustan. Y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. Que pronto lleguemos ahí como humanidad. Ajo. En realidad hay gente que después de esto ha empezado como un proceso de aceptación de su realidad. En realidad es como tenemos idealizados los cuerpos de hombres y los cuerpos de mujer. Nos machacan todos los días con lo que es un cuerpo de mujer y lo que es un cuerpo de hombre y cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo tienen que ser nuestras vidas, ¿no? Pero al final te das cuenta que muchas de estas cosas están en ti, ¿no? En tus inseguridades, en cosas que tienes que trabajar, ¿no? You

sus manos alcanzan el dolor para sostenerlo, para contenerlo y transmutarlo en placer y bienestar. Son manos que sanan, es un cuerpo sabio, una mirada objetiva que te profundiza y te limpia. Su gesto es el de dar y recibir estados de paz, una paz física y una calma mental. Vamos a saludar a Juan. Bienvenido, Juan. Hola, muchas gracias. Bienvenido al espacio de este puchero de la bruja, de aquí en la Erótica Social. Gracias, por supuesto, a los ingredientes que espero que nos propongas para este guiso sonoro. Porque, claro, será más completo contigo, ¿no te parece? Gracias por la presentación. Doy fe que tienes unas manos y una visión muy hermosa y muy sanadora. Así que bienvenida tus manos y tu ser entero. Debo decirle a la audiencia que estoy hablando con este ser tan maravilloso que es fisioterapeuta, osteópata, holístico, y que yo entiendo que traduces el lenguaje del cuerpo. Lo digo porque yo soy psicomotricista y creo y me pongo la definición que más que psicomotricista soy traductora del lenguaje corporal para los niños y las niñas. ¿A ti te parece también que es apropiada esa descripción para ti? ¿Que traduzco el lenguaje del cuerpo? Pues no sé, no sé si esa sería una definición que me podría aplicar. Podría ser que sí. No sé si el lenguaje del cuerpo, más bien lo que busco quizás es el equilibrio. El equilibrio. Y al final el equilibrio del cuerpo es el equilibrio de la mente. Así que sí, bueno, me gusta mucho. Sí. ¿Tú crees que ese cuerpo te transmite, te cuenta, te habla, te informa? Sí, el cuerpo grita. El cuerpo grita normalmente lo que la boca no dice, ¿no? El cuerpo grita, el cuerpo habla y el cuerpo manifiesta lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro alma, claro que sí, constantemente. ¿Y tú lo puedes ver? Bueno, a veces lo veo, otras veces lo presiento, lo vislumbro, lo adivino, ¿no? Sí, podría ser. ¿Tu cuerpo grita? Mi cuerpo grita constantemente. Yo soy un desequilibrio puro y continuo. Creo que por ahí ha venido mi vocación y por eso mi interés, porque creo que todos nos dedicamos un poco a aquello que de lo que carecemos o de lo que teníamos curiosidad, ¿no? Desde niños. O al menos los que podemos hacer algo que sentimos o que es nuestra pasión o es nuestra devoción. Juan, ¿qué crees tú que gritan los cuerpos? ¿Qué gritan en la calle? ¿Qué gritan en la alcoba, en la cocina, en tu camilla? ¿Qué gritan? Creo que sobre todo gritan mucho desconexión. Desconexión entre los tres cuerpos, ¿no? El cuerpo mental, físico y el espiritual. Desconexión con el resto de la humanidad y desconexión con la Tierra. ¿Tú crees que hay tipos de cuerpos que se transforman en la medida de nuestro estado emocional? Sí, sí. Hay, obviamente, el cuerpo de cada uno es una manifestación. Es una manifestación clara de cómo es personalmente, cómo su personalidad, cómo afronta la vida y cómo manifiesta sus respuestas, ¿no? Si hay cuerpos blandos, hay cuerpos duros, hay cuerpos lacios, hay cuerpos flexibles, hay cuerpos alargados, hay cuerpos pesados. Y eso muchas veces, casi siempre, es una foto de lo que hay dentro, ¿no? Es un reflejo del alma. No solo se refleja en los ojos, sino en toda esa movimiento, ¿verdad? Claro, y no olvidemos que quizás cuando hablamos de cuerpo vemos la parte más externa, ¿no? Lo que todos podemos apreciar a simple vista o con la desnudez. Pero el cuerpo también es interior. Claro. Hay vísceras, hay sistemas, hay todo un grupo de sistemas internos, de fascias, de músculos, de soportes, que después ellos mismos se traducen hacia afuera. Y todos esos soportes supongo que llevan una carga de memoria generacional, una memoria emocional. Supongo que es imposible de borrar memorias si no hacemos una limpia antes. Sí, eso es. Creo que traemos una carga ya en nuestro ADN. Venimos además a este mundo y la forma en la que venimos a este mundo nos identifica. La forma y los modos en los que nos relacionamos en el primer momento con nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia y la sociedad también nos va haciendo conformarnos o disformarnos, ¿no? O equilibrarnos. Es una escultura, ¿no? Nos hacen... Sí, somos barro y todas las emociones y todos los pensamientos van dejando su marca, ¿no? Y poco a poco pues nos hacemos mejores artesanos, alfareros, ceramistas, y eso nos permite que podamos transformar nuestro cuerpo. ¿Tú crees que, dices que no solo es el cuerpo exterior que se ve, sino todo el interior, esas fascias, esas vísceras, la sangre? También hay un cuerpo exterior, que digamos que estamos en conexión. Cualquier cosa, sea cuerpo, hasta la voz. ¿Esta voz qué cuerpo tiene para ti? ¿Esta voz? ¿La tuya? La tuya, la que estás escuchando. ¿Qué voces te llega? ¿Te llega el cuerpo de mi voz? Bueno, es fácil porque te conozco. Pero es verdad que la voz y la forma en la que hablamos, nos comunicamos, son un reflejo claro de nuestra personalidad, ¿no? Y de nuestro estado sobre todo. Sobre todo inconsciente, me imagino, ¿no? No estamos tan a la escucha todo el tiempo, no nos han enseñado a ello. Claro. No, ni escuchamos ni vemos, estamos totalmente distraídos. Toda nuestra sociedad, todo este sistema social está encaminado a que estemos desconectados y distraídos de nuestro interior y de nuestro exterior también, ¿eh? ¿Tú crees que ese ensimismamiento podría resolverse, transmutarlo? No lo sé si se podría resolver o transmutar, desde luego, fácilmente. Creo que sí, pero sería un trabajo arduo. Desde nuestro nacimiento, antes incluso, estamos modificando y estamos transformando. El hecho de que actualmente hay una, podríamos hablar de una epidemia casi de cesáreas, hay una epidemia de epidurales, hay una epidemia de no amamantar, aunque hay movimientos que se mueven que están justamente en la otra dirección, pero todo eso nos separa. Ya. Eso nos separa. Claro. Y se trata de unirnos. El ser humano, cuando se dice individuo, significa ser indivisible. Yo lo digo muchas veces. Sí. Y estamos un poco como divididos interiormente y eso pues nos hace estar en esos desequilibrios. ¿Sabías, conoces a René Spitz? René Spitz fue un discípulo de Freud. Y junto a otros seres de la historia, que ahora después de tu entrevista lo voy a contar, hicieron experimentos y demostraron que la caricia y la atención afectiva, desde que nacemos, tú que lo has mencionado recientemente, nos configura y nos unifica como seres sanos y completos. Y si no es así, si tenemos bastante carencia en esos inicios de la afectividad y a posteriori también, de alguna forma, podemos morir o nos quedamos traumatizados de diferentes formas. ¿Tú notas esas traumas en lo cotidiano? ¿Crees que en lo cotidiano, cualquier edad, recibimos esa afectividad? ¿Tenemos esa afectividad realmente? Sí, hablabas de que hay experimentos, es verdad, yo recuerdo varios que se produjeron a lo largo de la historia, en los que se privaba a los niños, a los bebés, de un contacto materno, ¿no? Sí. Y había un experimento en el que morían los niños a los 3 años, todos, y está claro. El marasmo es un problema de falta de nutrición, no solo física, sino espiritual y sensorial, ¿no? Es importantísimo que haya un contacto, es importantísimo que la piel nos transmita la piel de otro, ¿no? Es importantísimo el calor, las caricias, el contacto. Estamos muy faltos de tocarnos, muy faltos de caricias, muy faltos de contacto. ¿A ti te gusta acariciar? A mí me encanta acariciar. Más me gusta que me acaricien, y es justamente lo que más echo de menos. Yo me paso el día acariciando, de una forma terapéutica, de una forma profesional, podemos decir, pero no dejan de ser caricias, a veces caricias dolorosas. Pero bueno, la caricia, el placer y el dolor es una cuestión de intensidad, al fin y al cabo, ¿no? Juan, ¿quieres que te acaricie? Claro, constantemente. ¿Cómo no? Pues nos acariciaremos mutuamente. ¿Te gusta la idea? Emplazámonos. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Como siempre, aquí en la Erótica Social lanzamos muchas preguntas que pretendemos dar respuestas y terminamos con más dudas. Sí, porque no tiene fin. Claro. No tiene fin. Mi aportación, mi pequeña aportación, lo que puedo hacer es abrir al interés, ¿no?, y a la curiosidad por seguir conociendo más sobre todo estos temas y estas relaciones. ¿Tienes alguna última frase que quieras dedicar ahora? ¿Algo que te resuene? ¿Algo que me resuene? ¿Sobre el cuerpo? Ahí me has pillado. Me has pillado porque hay muchas frases que podríamos... Di la primera, la que te surja de ahí de tu interior. La que me surja de mi interior, vamos a ver. Una frase, quizás más bien sería un pensamiento. Uh-huh. Sería una reflexión, ¿no? Englobarlo en una frase se lo dejo para los que puedan. A mí me cuesta mucho ser sintético. Pero la reflexión sería que si pudiésemos otra vez retomar el contacto, la sensibilidad, la sensualidad entre todos nosotros, todo fluiría mucho, mucho mejor y no tendríamos ni la mitad de conflictos, porque una caricia, un abrazo, un beso o una mirada puede curar muchísimo más que cualquier medicina. Pues nos quedamos con eso, Juan, que una mirada y una caricia a tiempo siempre será mucho más sanador que cualquier otra cosa. Y yo te voy a dedicar una canción. Espero que la disfrutes. Seguro. Nos encontramos en ese nido de las caricias. Muchos besos, Juan. Gracias. Your love is like no other. Federico II Hohenstaufen, nacido en 1194 y murió en 1250, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido en su tiempo como Stupor Mundi. Algo así parecido a estupor o pasmo del mundo. Este reycito tuvo un interés por la lingüística, casi se podría decir, muy moderno. Bueno, yo creo que más bien obsesivo. Y esa obsesión de saber y determinar si existía una lengua natural, es decir, una lengua adámica, una lengua con natural al mismo ser humano, que de alguna forma, de algún modo, fue utilizada, supuestamente, en el primigenio estado, para dar cumplimiento al mandato divino, al mandato divino, de dar nombre a todas las cosas. Organizó lo que a la postre se revelaría como un crudelísimo experimento. Por supuesto, él no podría prever semejantes resultados, o eso es lo que yo quiero creer. Ordenó que se recluyeran en una sala 30 recién nacidos y que se les suministraran los mejores cuidados de la época, pero con una sola condición: las criadas que se ocupaban del cuidado de los niños no podían, no debían hablarles ni establecer con ellos ningún tipo de gestualidad, ningún tipo de afecto, ningún tipo posible de interpretación ni ninguna interacción de ninguna forma. Este reycito pensaba que sin ninguna influencia humana alguna el lenguaje adámico surgiría espontáneamente y los niños hablarían. Suponía él que hablarían hebreo, sin que nadie se los hubiese enseñado. Pero el resultado fue desastroso. Murieron todos los bebés. Ninguno pudo siquiera alcanzar los 3 años de edad. En los años 1940, Fritz Childbot, un pediatra norteamericano, alarmado y preocupado por la muy elevada mortalidad infantil de aquella época, sobre todo en menores de 2 años, y encima en clínicas y orfanatos, donde en teoría los bebés disponían de los mejores cuidados, de los mejores alimentos, pues visto que eso, mortalidad no disminuía, decide viajar a una clínica de Düsseldorf, Alemania, para investigar la mortalidad infantil en los hospitales. Las salas eran impolutas, limpias, ordenadas, un hospital perfecto. Pero algo le llamó su atención. Se dio cuenta que una mujer ya de edad avanzada llevaba en brazos un bebé con aspecto enfermizo. Preguntó al director del hospital por el nombre de esta mujer. El director le responde: ella es la vieja Ana. Cuando hemos agotado todas las posibilidades médicas para un bebé, se lo damos para que lo alce, lo sostenga y lo acaricie. Siempre tiene éxito. Este hecho llamó poderosamente la atención de Talbot porque era contrario a las más estrictas reglas de asepsia que imperaban en la época. Los bebés no se podían tocar por peligro a contagiarlos o contaminarlos de cualquier cosa. Talbot, a partir de allí, se da cuenta que tiene que cambiar y a raíz de su investigación logra introducir en un hospital de Nueva York una nueva política, con las siguientes instrucciones: cada bebé debe ser protegido maternalmente, tenido en brazos, tocado, acariciado, se le hable en varias veces al día. El resultado fue que la tasa de mortalidad para los niños cayó a menos del 10%. We'll be right back. René Speed. También estudia a fondo todas las consecuencias de las privaciones emocionales en los primeros momentos de la vida. En 1965 publica un libro titulado El primer año de la vida del niño, donde demuestra también que la falta de afectividad y contacto provoca y aumenta la mortalidad infantil, la muerte por marasmo. Y si no mueren o sobreviven, deriva a trastornos psicológicos o de problemas de salud hasta la senectud. Está claro que el contacto humano tiene un claro efecto tranquilizador. Se trata de un sencillo bálsamo donde nos sentimos integrados y reafirmadas. Si una persona, cualquiera, no recibe contacto alguno, puede entrar en un proceso de tristeza, de aislamiento, donde es muy fácil caer en una depresión. A veces ni siquiera lo sabemos. Por eso el cuerpo nos adolece. No importa la edad. Desde los bebés recién nacidos prematuramente, a niños y niñas que se sienten abandonados, abandonadas, incluso teniendo familia. Parejas que van perdiendo poco a poco el vínculo hasta llegar al fracaso. Ancianos y ancianas sin estímulos a su alrededor que les aporten cariño o comprensión. Todos sufrimos en algún momento una decadencia física y emocional que nos provoca desnutrimiento afectivo. Acaríciala, tócala, siéntela, escúchala. La erótica social está aquí y ahora contigo, con todos los sentidos y consentida, en Agora Sol Radio. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Bien? Oye, oigo calle. ¿Dónde estás? Sí, es que estoy un poco perdido hoy. ¿Te has perdido? Sí, estoy un poco perdido. Es que me levanté en una cama que no sé ni cuál era, en un sitio que no sabía ni cuál era, con un montón de botellas de marcas extrañas tiradas alrededor mío. Muchísimas cosas raras, un sitio muy extraño, gigante, con muchísimos objetos. No me digas, ¿y has salido huyendo de ahí o qué te ha pasado? No, tenía un cartel que decía: Diego, cariño, te espero en tal restaurante. Y estoy yendo hacia ese restaurante, pero todavía no lo he podido encontrar. Ah, y tampoco porque no sé con quién me voy a encontrar. A ver cómo, con quien te encuentres, ¿cómo le vas a decir que no te acuerdas? ¿Cómo? Que ahora que quien sea que te haya escrito el cartel, ¿cómo le vas a explicar que no te acuerdas de nada? Pues claro, primero tengo que saber con quién pasé la noche, si fue una persona, si fueron dos, de qué sexo, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tiene pinta de mucha gente, ¿no? Pues la verdad, la fiesta de la que me desperté no parecía haber sido de dos personas nada más. ¿Tú tienes bien el cuerpo? ¿Lo notas energético o le falta tengo algo? Tengo absolutamente el cuerpo impecable. Lo tengo todo enterito, me estoy comprobando, está todo en su lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido eso? Pues eso es lo que todos nos preguntamos, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo podría saberlo? Lo que sé es que tengo una sensación buena y extraña a la vez. Y además, Ahora que vas al restaurante, me gustaría que me contaras la segunda parte. Ay, me encantaría contarte. Pero tú recuerdas, que... ¿recuerdas lo último que hiciste? Lo último que hice fue brindar. ¿Ah, pero sí? Estaba brindando en casa y con unos amigos. No creo que esté en el mismo sitio. No estaba en el mismo sitio cuando me desperté. Eso lo puedo asegurar. Pero brindé, no sé si alguien le puso algo raro a la bebida o qué, pero de repente la noche se me fugó. Voy a tener que empezar a recopilar datos, no lo sé. Claro, sí, a preguntarle sí. a la gente qué fue lo que estuve haciendo. Claro, no has preguntado a nadie. No, no, todavía no. Es que la verdad es que no sé ni en qué ciudad estoy todavía. Mira, estoy dando vueltas, la gente habla en idiomas raros. No lo puedo entender todavía. Oye, ¿y sabes que este momento de hoy está dedicado... El solsticio de primavera ya está aquí y es el Día Internacional de la Felicidad. Y se lo estamos dedicando al cuerpo. ¿Tú cómo tienes el cuerpo? Excelente, excelente, en perfecto estado. Sí, pero que... Lo único que me está fallando en este momento es la mente. Bueno, eso es bueno. Mi recuerdo, en realidad. Pero sé que fue bueno, ¿eh? Sé que fue bueno. Ah, en tienes sensación. Voy a darte detalles porque creo que lo voy a ir recopilando. Ay, qué rabia da, ¿no? Cuando sabes que ha sido algo buenísimo y no recuerdas. Sí, eso es lo peor de todo. Por eso estoy tan ansioso por encontrar este sitio donde vamos a cenar, a comer, perdón. Porque la verdad es que quisiera encontrarme con la persona que me invitó y que me cuente un poco qué fue lo que pasó anoche. Pues me gustaría que me lo contaras. Aquí desde la erótica social comeremos contigo y miraremos con ojos curiosos para saber qué es lo que te pasó. Me encanta que se metan en mi vida, me encanta. Que estés dando vuelta ahí como si fueras una mosquita, que se está... ¡Ay, Dios! ¿Cuándo te voy a ver? Me tienes loco. Tienes loco, bruja, por favor, me tienes loco. Me hablas con esa voz así y me atrapas, no lo entiendo. Pero si es que no paras, estás siempre en algún lugar extraño y diferente. Pero es por la energía que tú me has dado, porque de repente yo no era así, pero de repente todo se transformó desde que te conozco, no lo entiendo. Es lo que tiene la imprevisibilidad de la erótica social. Ay, sí. Pues bueno. Nada, ya te voy poniendo al tanto de cómo sigue mi día, que parece ser bastante, bastante relajado, bastante bello por lo que veo a mi alrededor, y nada. Pues entonces te dejamos que te aproveche todo por todo tu cuerpo. Gracias. Te como. ¿Mm? Desearía que estuvieras aquí conmigo. O yo contigo. Ahora. Piel con piel. Aunque sé que estoy metida en los rincones de tu intimidad. Sé que alcanzo las percepciones de tu cuerpo. Y sé que invado multitud de sensaciones tuyas. Esta voz también es cuerpo. Y que muchas veces ni siquiera eres consciente que estoy aquí metidita en lo más hondo de tu ser. Despiértate y gocemos. Revélate con lo establecido. Olvídate de cómo deben ser las cosas. Sencillamente, sé. Quisiera que imaginaras mi cuerpo desnudo recorriéndote con sumo detalle y deleite. Amándote sin miedo a la mañana, sin planes ni de irme ni planes para quedarme. Solo amarte, porque así lo mereces. Llenarte de caricias infinitas, sacar de ti las mejores melodías y llenarte de besos y abrazos con todos mis sentidos. De los que dan con ganas, de los que te buscan. Y tú no tienes que rogar nada. Cuéntame. Dime que bailas y que dejas a tu cuerpo volar sin represión. Que dejas de pensar. Dime que escuchas a tu cuerpo y empiezas a entender el lenguaje de los cuerpos ajenos, que ya estamos escuchando. Este regalo desde las ondas de la erótica social, espero que te llegue profundo y sane los entornos hostiles que nos rodean. Te agradezco tu escucha y atención. Gracias. Muchas gracias a Juan por tu colaboración y ese saber y esas manos que nos aportan tanto. Podréis encontrar todos los enlaces en el podcast que colgaremos en las páginas de Ágora Sol. A Juan, habrá un enlace de Juan por si queréis localizar a ese fisio tan sanador. Un enlace de toda la lista de las músicas que aquí se escuchan en el programa. Todos los datos del entrevistado, todo lo que sea necesario, todos los datos de los blogs, de los textos que leo, los artículos, todo eso lo podéis encontrar en ese podcast expreso del programa en la página web de Ágora Sol Radio. Agradezco tu disfrute y que hayas llegado hasta aquí conmigo. En la próxima edición habrá más parecido, pero siempre diferente. Diferente, imprevisible, sorpresivo. Somos enemigos de la monotonía. César también os envía un gran abrazo sonoro. Nos ha estado envolviendo con esta música tan maravillosa. Hola César, yo también te envío un abrazo. Y recuerda, estamos a partir de todos los domingos por la noche de Madrid. Desde las 23 horas, y calculen ustedes qué hora será en las latitudes donde se encuentren. De todas formas, sabemos que es una emisión sin tiempo. Ya sabéis que nos enfrentamos al Cronos, sin condición. Porque además la ventaja del internet es que siempre podrás escucharnos con esos podcasts que colgamos tanto en las páginas de Ágora Sol Radio, en la web y en Facebook, como en la página de Facebook de la Erótica Social. Y te invito además a que te sumerjas en las imágenes de la página de la Erótica que propone en Facebook. Y bueno, me despido ya. Y nos vemos por la imprevisibilidad de la vida, gozando y brindando gozos. Te deseo abundancia de amor, placer, sexo y fortuna para los proyectos y la prosperidad. Pero sobre todo, te deseo sabiduría para gestionar los misterios que te propone la erótica social. Para el otro, con la otra, por el otro, sin olvidarnos nunca que esa otra sois vosotros mismos y nosotras mismas.